estamos siempre, siempre haciendo guardias aquí por turno, sí. De 6 horas vamos rotando, ¿no? Ya va para 3 años que estamos aquí y vamos a seguir estando. Malvina no quiere a Monsanto. Elisinda Leiria y otros habitantes de Malvinas Argentinas, ciudad del centro del país, luchan contra Monsanto. La multinacional estadounidense quiere construir una planta de acondicionamiento de semillas de maíz transgénico a 800 metros de una de las escuelas primarias de la localidad. Desde septiembre del 2013, estos ciudadanos, que se volvieron militantes, bloquean la entrada del predio que pertenece a Monsanto. Armaron un campamento con casas de barro y madera. Cocinamos, esto es un fuego en donde cuando no llueve se hace el fuego aquí, se cocina acá. Ahí es la parte de la cocina donde tenemos un poco guardada la mercadería. Es todo muy muy humilde, muy improvisado, pero bueno, es lo que hay. El agua traigo de mi casa. Cuando viene una camioneta traemos 300 litros de agua, ponemos en un tanque que está allá afuera el tanque. Vamos a ver. Esto es el tanque, ¿ves? Mi marido ha puesto una canilla para que lavemos los platos, Se están preparando para un bloqueo de muchos años. Y si no se van, sí. Si no se van, sí. Se toman todo el tiempo del mundo. Ellos no tienen apuro y tratan de todo el tiempo desgastarnos para cansarnos y que nos vayamos. No nos vamos a ir, no nos vamos a ir. Ninguno tiene miedo. He pasado por muchas cosas, muchas amenazas. La última que fue el viernes, donde me han amenazado de muerte y mi fijo de mi casa, no tengo para identificar la llamada, así que no pude saber de dónde venía la llamada, ¿no? Su lucha molesta. Por supuesto que le molesta, por supuesto que le va a seguir molestando. Pero cuando nos dejen de molestar a nosotros y enfermarnos y contaminarnos la tierra, nuestros animales, nuestros pájaros, nuestra selva, cuando dejen de molestarnos, nosotros vamos a dejar de molestar. El movimiento anti-Monsanto nació a principios de los años 2000, a unos 10 kilómetros de Malvinas Argentinas, en Ituzaingó Anexo, un barrio periférico de la ciudad de Córdoba. En aquel entonces estaba rodeado de campos de soja. Unas mujeres, preocupadas porque los niños se enfermaban, crearon una asociación. En el 2008, después de varios años de movilización, lograron que se prohibieran las fumigaciones. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo soy Norma Herrera, pertenezco al grupo de Madres de Ituzaingó. Tengo 51 años, ahora trabajo en casa de familia. Este mapa es el primer relevamiento que hicimos en el 2002. Verás, hemos tomado como base esta cuadra, que vendría a ser la cuadra donde vivo yo. Que había estaba este caso de leucemia, este el otro caso de leucemia que soy yo, y el otro caso de leucemia, o sea, 3 casos de leucemia, y acá había la anemia hemolítica. Fueron los 4 casos que llamaron la atención. O sea que con los puntitos de colores son todos los casos que aparecieron, ¿no? Sí, todos esos son distintos casos, distintas patologías que ha provocado los agroquímicos, por lo cual hemos sido fumigados durante años. Vos las tenés ahí como cáncer, tiroides, púrpura, leucemia, lupus, tumores, linfoma, Hodgkin, malformaciones, anemia hemolítica, aborto espontáneo, hepatitis, después tenés bueno, agroquímicos en sangre, los también se coloca en estos casos por el tema de la depresión, todos los suicidios, el mal de Parkinson, la diabetes y mieloides. Ese puntito blanco que vos ves son las personas que ya han fallecido. El año pasado hemos empezado a intentar hacer otro relevamiento y en el cual, como vos verás, cómo ha crecido, sería en la calle donde vivimos nosotros. Antes había 3 casos, en ese, ahora mira. Es increíble cómo va creciendo a pesar de que ya no fumiga, ¿no? Pero mira lo que causa el tener la tierra contaminada, los agroquímicos, a medida que el tiempo pasa, sigue haciendo efecto en las personas. En esta cuadra es increíble todos los casos que hay de enfermedades. Tenés, o sea, en la esquina tenés Marcela con una malformación del que falleció. Al lado tenés una señora que falleció de cáncer, tenés 5 chicos con agroquímicos en sangre. Al lado tenés una malformación y tenés un lujo. Al lado falleció un señor de cáncer. Al lado tenés un señor que falleció de cáncer y tenés una leucemia. Al lado no, y al lado sigo yo con 2 con agroquímicos y una leucemia. Y hay 2 casas más y fue un cáncer que fue fulminante, duró 6 meses la señora y falleció. ¿Esto entrará un corcho? ¿Sabes por qué es una tarde? Yo soy Marcela Ferreira, del grupo de madres de Barrio de San Juanex. Tengo 43 años. ¿Dónde vivís? Y donde era el campo, 2 cuadras más o menos. Yo cuando empecé en el grupo no tenía gente enferma. Simplemente me interesó el problema que había en la zona, los vecinos. Yo después, en el año 2004, quedé embarazada y llegó a los 9 meses mi bebé y nació, pero con una malformación, y murió al nacer el bebé. ¿Sabes lo que lo otro que todo esto es, te quitan volver a ser mamá? Después de tu hijo, ¿nunca más probaste o nunca más pude? No, uno tiene miedo. No, volver a pasar lo que pase, no. Uno queda con miedo. Y volver a tener otro hijo con el mismo problema que tuve con el anterior, no. Me quitaron de ser mamá nuevamente. El derecho. ¿Alguna vez pensaste en mudarte de acá? ¿Y mudarme? Sí, muchas veces. Pero ya está. Ya está, ¿por qué otra? No, por más que yo me vaya o con mi hija o... Ya los contaminaron. Hay niños que le hicieron análisis y tienen agroquímico en la sangre. Son niños de 6 a 14 años. Imagínate, si esos chicos tienen agroquímico, imagínate yo, con más fuerza... Seguí en el grupo y lo sigo trabajando para que esto de alguna vez por todas se haga justicia, sobre todo. Y bueno, uno tiene que salir a luchar por esto. Estamos reclamando desde Barrio de San Juan Exo y junto a todos los pueblos fumigados de la provincia, justicia para los afectados por las fumigaciones con agrotóxicos que envenenan nuestra comida, el suelo y el agua que toman todos los cordobeses. Quisiera saber dónde estamos hoy y por qué vinieron. Bueno, hoy estamos en la Plaza San Martín, es la plaza principal de la ciudad de Córdoba. Como todos los 19 estamos haciendo la concentración de barbijo, concientizando a la gente, sobre todo, sabiendo de ver el problema que estamos pasando, no solamente Barrio Sangó, sino toda Argentina, con el tema de los agroquímicos. Y a su vez pidiendo de que la justicia haga justicia y que el gobierno se ocupe más en Barrio Sangó. ¿Qué contestas a la gente que te dice que, bueno, todavía no hay estudios científicos que comprueban realmente el vínculo entre pesticidas y enfermedades? ¿Sabes cuál es el tema? El agroquímico es un veneno. Si mata a un animalito, un bichito, con el tiempo a nosotros también nos afecta. Tarde o temprano eso te va a causar problemas en la salud. A pesar de la movilización de los que están en contra de Monsanto, no todos en la Argentina están convencidos de que los cultivos transgénicos sean malos. Estos cultivos, y sobre todo la soja, que representa el 70% de las tierras cultivadas, son una de las principales fuentes de riqueza del país. Argentina es el tercer productor y exportador mundial de soja, detrás de Estados Unidos y Brasil. La soja es el oro verde de los argentinos. Nosotros estamos en lo que para mí es mi paraíso, es mi casa, el campo en el que vivo, en el que produzco. Aquí hay una producción sobre 1.300 hectáreas propias y algunas hectáreas arrendadas afuera. Estamos en el campo de Gabriel de Rademacher, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Para llegar hicimos unos cuantos kilómetros en auto y durante el viaje vimos nada más que soja, por todos lados. Nosotros estamos particularmente en una zona de suelos bastante débiles, suelos que son fácilmente erosionables. Lo que permitió la soja transgénica es incorporar masivamente la técnica de siembra directa, que te posibilita sembrar sin remover el suelo y preservando el rastrojo de cultivos anteriores sobre la superficie del suelo. ¿Es más fácil cultivar soja transgénica? En un principio sí fue mucho más fácil porque había herramientas tecnológicas para combatir malezas e insectos. Lo que permitió hacer la soja transgénica es precisamente reducir esas poblaciones de insectos y de malezas, eficientizar el uso de estos productos fitosanitarios y ganar competitividad. Hoy el abuso del mismo producto fitosanitario por una cuestión de facilidad o de costumbre llevaron a una selección más acelerada de malezas y de insectos que condujeron a una resistencia. ¿Ves ese penacho que sobresale? ¿Esto? Bueno, eso es yuyo colorado resistente al glifosato. Te obliga a rotación con otros cultivos, llámese maíz, llámese trigo, y al uso de otros principios activos para controlarlo. ¿Cómo sabes qué producto tenés que usar, qué volumen tenés que poner? Yo me automedico, soy ingeniero agrónomo. ¿Alguien te viene a controlar? No, hay a nivel nacional y a nivel provincial leyes de utilización básicamente de productos fitosanitarios muy estrictos. Uno debe utilizar productos que estén aprobados por el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria, el SENASA, productos que estén recomendados para cada uno de los cultivos, y en las dosis en las que se pueden utilizar, eso ya queda a criterio profesional, y con las recomendaciones de aplicación, tanto de las condiciones climáticas como de las condiciones físicas en las que debe hacerse la aplicación. Y en eso sí tenemos un control muy estricto, sobre todo en las áreas periurbanas. Estamos en el jardín tu casa, está el campo de soja a unos, no sé, 10 metros. ¿Cómo es el tema de las fumigaciones? Todo depende de las condiciones ambientales con las que se aplique, y de allí la importancia de que esté un profesional al momento de la aplicación. Yo vivo acá con mis hijos, de manera que sí, es una preocupación constante que las cosas se hagan bien, no solo por mi salud, sino por la salud de ellos. Al igual que los remedios, bien administrados, bien suministrados y con un profesional de por medio, no deben existir problemas. El Ministerio de Agricultura usa el mismo argumento y asegura de que se otorgan los permisos de comercialización únicamente con debidos y rigurosos estudios. Monsanto, que no quiso contestar nuestras preguntas, adopta la misma línea de defensa. Sin embargo, hay problemas, dicen los que luchan contra Monsanto en la Argentina, y la amenaza es cada vez más fuerte. Hoy en día nadie está a salvo, ni siquiera los que viven en ciudades grandes, sostiene el doctor Medardo Ávila Vázquez. Cada vez se usan más pesticidas, más agrotóxicos, porque la respuesta inicial no se sostiene, digamos. Antes se aplicaba 3 litros de glifosato por hectárea, 10 años después están utilizando 12 litros. Esto ocasiona que los alimentos están más cargados de residuos, de pesticidas. También hemos encontrado en el algodón que usamos en los hospitales, en las gasas, las vendas que se usan en los hospitales, también en los tampones, también el agua de lluvia. Bueno, eso es un motivo de preocupación, son investigaciones nuevas que se están haciendo. Es difícil esta lucha porque hay un negocio muy grande, son millones y millones de dólares que genera el negocio de la soja, el negocio de los agrotóxicos. Es muchísimo dinero y los gobiernos de distintos partidos apoyan el negocio de los agrotóxicos y de las semillas transgénicas. Entonces, un poco los investigadores, los médicos y las poblaciones quedan un poco solos. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor. Ni tú bordas pañuelos, ni yo rompo contrato, ni yo mato por celos, ni tú mueres